Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Estamos aquí para decir palabras esta tarde. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvida tu equipaje, @yahoo.es. Tenemos una dirección también en internet, un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. También un archivo sonoro con todos los programas. Este mismo programa se va a archivar, como si estáis escuchando esto dentro de varios días, semanas o meses, ya lo sabéis, pero si no, este programa se va a archivar en www.olvidatuequipaje.blip.tv. Bueno, hoy estamos aquí con Enrique Gracia Trinidad y también con Soledad, que le conoce muy bien. Ahora vamos a dar la palabra a Enrique para que, bueno, nos podemos saludar primeramente. Buenas tardes, Enrique. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Soledad, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo quería abrumaros un momento antes de darle la palabra definitivamente a Enrique y a Soledad. Leyéndoos una parte del currículum de Enrique, porque es ganador de una serie de premios y está distinguido con algunos otros nombramientos, como por ejemplo es Accessit del premio Adonais de poesía del año 72, premio Encina de la Cañada del 88, premio Feria del Libro de Madrid del 91, Accessit del premio Rafael Morales del 92, Prometeo de Bronce del 92, premio Blas de Otero del 93, premio Bahía del 94, premio Juan Alcaide del 97. Se me acaba la voz, ¿no? Y bueno, y últimamente además ha sido reconocido también como doctor, o como mejor dicho, como profesor honoris causa de la Universidad o de la Academia de Ciencias, Artes y Letras San Lucas Gil de Antwerpen, Academia, Alemania. Bueno, es premio Emilio Alarcos y también es premio internacional Vicente Gervasi del Círculo de Escritores de Venezuela. Que no es poco. Así de momento, punto de partida, no está mal, ¿no? Que conste que para venir a Olvida tu equipaje, yo he venido como el maestro, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar, ¿eh? Eso es un programa de título e inspiración machadiana, ¿eh? Eso es. Ahí está. Bueno, si te parece, Enrique, vamos a hablar de... Antes de hablar de tu poesía y de que nos leas unos cuantos poemas, a mí me gustaría que pudiésemos conocerte en otra faceta, como es la de divulgador, yo decía en el blog, agitador cultural, ¿no? Tú haces bastantes cosas. Cuéntanos un poco para que podamos atisbar y podernos adentrar un poco en tu figura, en tu persona. Bueno, eso arrancó hace 17 años, va a ser 18, pues cuando dejé de trabajar en un trabajo honrado del que mis papás estarían orgullosos y entonces pues decidí que no iba a volver a trabajar para nadie más en principio y que me iba a dedicar a lo que me gustaba hacer, que era pues todos los temas culturales, la lectura. Yo dije, bueno, ¿qué he hecho? ¿Leer mucho? Voy a contar lo que leo. ¿Que me gusta el teatro? Voy a hacer teatro. ¿Tengo una voz razonable? Pues voy a comunicar. Y entonces a partir de ese momento pues me he dedicado a eso, a dar conferencias, hacer recitales de poesía con música y sin música y hacer teatro de voz con Soledad, que me acompaña aquí. Soledad es actriz, ¿no? Hay que decir. Soledad es actriz, es autora de teatro, es escritora y tiene una grandísima voz. Y entonces, bueno, pues aquí nos tienes viviendo de algo tremendo como es la divulgación cultural. Es decir, llevar a la gente normal y sencilla esas cosas que normalmente no se le dan porque no las entiende y porque no, esto es para una élite, no, mire usted, para una élite no es cierto. Uh-huh. Ese es el criterio. Uh-huh. Yo me imagino que las dificultades del mundo de la cultura, o sea, el mundo de la cultura desde luego es de gran belleza y es enormemente satisfactorio cuando se logran cosas, pero también las ruedas tropiezan en el camino, ¿verdad?, con muchos troncos. Sí, tropiezan con un auténtico bosque de troncos. ¿Por qué? Pues porque la cultura es, como decíamos cuando estudiamos, es una María, ¿no?, en el mundo en el que vivimos. Uh-huh. El mundo que vivimos se rige por el dinero, se rige por el beneficio, se rige por el precio y no por el valor. Y entonces la cultura vale, pero no se le da precio, ¿no? Uh-huh. No entra dentro de los cánones del precio. Y si entra, entra desfigurada por los grandes montajes, los teatros absolutamente fotogénicos, el artista que disparata todo lo que puede y hace un techo en la ONU, por ejemplo, aunque luego a los uh-huh. 4 días esté cayendo a pedazos. Y eso tiene un precio importante. Mientras que la cultura sencilla, corriente, la que se hace en los barrios, en los distritos, en los pueblos, como en Sanse, pues esa no se apoya habitualmente, siempre se desprecia bastante, ¿no? Sea popular o sea culta popular, que también la hay. Y esa es la que a mí me interesa. La que me interesa es la que llega a la gente. Cuando a la gente le lees un poema, da igual, de Alberti, de Khalil Gibran o de Whitman, y la gente te dice, ah, esto sí, es que a mí así sí me gusta. Esa gente que no lee poesía, que apenas lee libros, ¿no?, aunque se lean muchos ahora. Pues bueno, a mí cuando esa gente te dice que eso sí es lo que le gusta, es cuando te das cuenta que lo que estás haciendo merece la pena, porque uh-huh. alguien lo escucha, porque a alguien le sirve. Uh-huh. De todas formas, yo quería, perdona que te interrumpa, quería preguntarte, muchas personas creen que la poesía ha pasado a ser algo que nadie entiende. Los poetas escriben de una determinada manera, ya no riman, y entonces las personas se sienten alejadas de ese mundo de la poesía. ¿Piensas tú, como Celaya, que la poesía es necesaria como el pan de cada día o no? Al menos para mí lo es. Y estoy convencido de que si hubiera más poesía en el mundo y la gente se pudiera acercar más a la poesía, viviría mucho mejor. Porque la poesía no va a arreglar el mundo. Eso está muy claro. Ni está hecha para arreglar el mundo. No hay nada en el arte para arreglar el mundo. Sí para hacerlo más humano, más vivible, más confortable. Y entonces nos sentimos más confortables en el mundo cuando oímos una buena música que nos agrada y que nos esponja el corazón, cuando salimos de un teatro en que nos hemos reído y salimos pletóricos y nos vamos a tomar un café, aunque no tengamos un duro, nos hemos olvidado de nuestras historias y hemos pensado que el mundo es mucho más que pelear por un teléfono móvil, por un coche mejor o por una nevera o por un colegio para los niños. Entonces la poesía ayuda a eso, sin lugar a dudas, hace mucho más vivible el mundo. Lo único que ocurre es que los poetas actuales, muchos, no todos, pero muchos, se han puesto estupendos, como solemos decir, se han puesto maravillosos y escriben cosas muy importantes que a veces no entienden ni ellos y otras veces no entiende nadie. Y sobre todo, al abandonar muchas de las técnicas clásicas de la poesía, no es que yo las defienda, pero tienen que conocerse para las normas para luego incumplirlas o no, pues al final resulta que la gente se alejó de esa poesía que no le sonaba a la gente que no está acostumbrada. Pero yo creo que en los subterráneos de la sociedad española de hoy, y no digamos la americana, y no digamos la hispanoamericana, hay miles de personas que cada vez que entran en contacto con la poesía se quedan con ella. Hay muchos aficionados. Se presentan 20 libros de poesía o 30 todas las semanas en Madrid, Madrid, en San Sebastián, en Alcobendas, en todos estos sitios. Se hacen continuamente programas, se hacen lecturas en los bares, en el Bukowski, en Más Madera, en cantidad de sitios. Algo hay. Hay un fermento importante que, bueno, pues lo que hace falta es que algún día la gente del poder económico lo asuma y lo entienda. Da la sensación, un poco lo apuntabas tú ahora, da la sensación de que la gente está necesitada de recibir cultura en general, ¿no? Ya cultura, sea en forma belleza, de música, belleza, ya en emoción, forma de teatro, en forma de ideas, claro. Yo creo que sí, ¿no? Que, claro, que, estamos que en un mundo descafeinado, claro, absolutamente. Claro. La gente necesita, necesita sensaciones de verdad, necesita que le toquen las fibras sensibles, que le toquen el corazón, que le toquen la emoción, que le toquen la experiencia profunda, no la experiencia superficial de todos los días, ¿no? Y, o sea, que la gente no es tonta, ni mucho, es todo lo contrario, la gente es muy lista. Otra cosa es que a los poderes actuales les interese convertirlas en masa y a ser posible, bien doblegada, ¿no? Los poderes actuales, Enrique, son, sin embargo, los que dominan y mandan en el mundo de la cultura, ¿no? Los partidos políticos y los gobernantes que pertenecen a ellos son los que dan las subvenciones, son los que deciden qué salón de actos se presta para qué actividad. ¿Cómo se puede soportar que gente, como son algunos, no todos, obviamente, de nuestros políticos, pueda dirigir la vida poética y cultural de un país? Claro, hay una gran contradicción. Ellos son los que pueden controlar, los que pueden dar el hueco, el sitio, el espacio, el dinero a veces, porque el artista no tiene por qué vivir del aplauso. Esta sociedad entiende que se pueda pagar a un músico, que se pueda pagar a un pintor, que se pueda pagar a un diseñador, pero de repente llega un escritor, llega un poeta y quiere que lea sus poemas, que sus libros, sus cuentos, a cambio del aplauso. Y eso no es muy digno. Eso no es muy digno. Volviendo a Machado, me debéis o debéisme cuanto escribo. No es en balde. Entonces, lo que sí es cierto es que hay una gran desconexión entre el poder que puede hacer cosas y la gente que las quiere o las demanda. Hay una tremenda desconexión. Desde el poder, por ejemplo, es habitual que responsables de cultura, directores de salas culturales, de espacios culturales, concejales, sean esos políticos que no han medrado bien dentro de su partido, que no han medrado bien dentro de su criterio. Y bueno, pues bueno, este para concejal de cultura total, ¿qué más da? O sea, al concejal de Hacienda hay que cuidarle mucho. Pero al concejal de cultura, el de urbanismo no veamos. Pero el de cultura, bueno, ese, pues cualquier. Y no es verdad. Hay gente muy buena dirigiendo cultura, desde concejalías y desde todo eso, hay gente maravillosa. Pero es muy corriente ver que tú les hablas de pintores, de escultores, de artistas, de... Y no saben, no han leído, son... Sara Mago, ¿no? El famoso Sara Mago. Que, la gran bailadora. Aunque sea apócrifo, que no sé si es verdad o mentira... Parece ser que sí, ¿eh? De todas maneras... En las últimas investigaciones de la NASA dicen... Si no Nevero, Eventrovato, y podría demostrarse, o sea, que me dejen una conversación un ratito con semejante persona y luz y taquígrafos. Efectivamente. Sé que eres el director y creador también del ciclo Poetas en Vivo. Es un ciclo de poesía al que han ido en los últimos 13 años, si no estoy equivocado, las principales voces de la poesía española e hispanoamericana a leer sus poemas en la Biblioteca Nacional. Nada más y nada menos, ¿no? Y sin embargo, ese es un ciclo que toca su fin por razones, vamos a llamarle políticas político-económicas, puesto que estaba financiado y un poco patrocinado por Caja Madrid, ¿no? Sí. Tú eres el director, Enrique, cuéntanos cuál es la situación y qué ha pasado. Yo fui el creador de ese programa, lo creé en su momento y Caja Madrid lo asumió como suyo, le encantó la idea y durante 13 años lo apoyó y ahí estuvimos. Primero en una sala de Caja Madrid, en Eloy Gonzalo, y luego, ya durante bastantes años, en la Biblioteca Nacional, un salón espléndido, y allí ha estado pasando pues los poetas más notables de este país. Para que nos hagamos una idea, sin nombrar vivos, solamente de los que ya están muertos, que pasaron al principio, claro. Gloria Fuertes, José Hierro, Claudio Rodríguez, entonces, Ángel González, Rafael Montesinos, Leopoldo de Luis, los grandes, premios Cervantes, premios Príncipes de Asturias, premios nacionales de las letras, Gamoneda, de los vivos. Juan Carlos Mestre. Joan Margarit, Juan Carlos Mestre, que es el último premio nacional. Por ahí han pasado. Era un programa muy sencillito, yo los presentaba y ellos leían y hablaban con el público preguntaba y tal. Era uno de los programas que llegaba a la gente una vez al mes y con el Salón de la Biblioteca Nacional lleno. Mm. Lo mínimo eran 100 personas, 100, 120, 160, a veces hasta 200 personas han llegado a ir. Hiciera frío, calor, fuera verano o invierno. Eso quiere decir que el programa estaba totalmente prestigiado y apoyado por Caja Madrid. Últimamente pues ha habido cambios de tipo económico y político y entonces pues la nueva dirección de Caja Madrid, con criterios que venían seguramente de muy arriba, de ahorrar dinero, pues deciden quitar no solamente Poetas en Vivo, sino otros muchos programas de tipo cultural, lo más que pueden. De hecho, a mí así se me manifestó. Incluso atención también de tipo social, en los propios centros de mayores que tienen, de forma que van a ir eliminando. Y Poetas en Vivo no se ha querido mantener. Han expresado que quizá alguna vez pudieran volver a él, pero que la crisis en este momento no se lo permite. Yo ahí estoy en desacuerdo, o sea, lo acepto y lo acato, y agradezco a Caja Madrid que durante 13 años lo mantuviera. Pero no puedo agradecer al actual director de Cultura de Caja Madrid que lo haya suspendido sin posibilidad de moverlo, de hacerlo más barato o tal, ¿no? Bueno, incluso, según entiendo, el coste económico que conllevaba era realmente escaso para una institución que es la cuarta financiera de este país, ¿no? Claro, es la cuarta entidad financiera de España en este momento. Estamos hablando de entre 1.100 y 1.300 euros al mes, más o menos, 1.400, como mucho 1.400. A veces se ponía un poco más caro alguna vez, porque el poeta venía de fuera de Madrid y entonces pues se le pagaba un hotel y un AVE, por ejemplo, si venía de Barcelona. Pero vamos, que eso no supone mucho, 2, 3, 4 poetas al año. Los demás aquí de Madrid, incluso alguno venía de Aranjuez o tal, y se lo pagaba él solo, no le pagaba a nadie nada. Es decir, que era un apoyo a la cultura decidido e interesante y que de un plumazo se ha quitado por la crisis. Y entonces yo siempre, como yo, bueno, como otros muchos, pensamos que eso no es justo, que eso no es lícito, que ¿por qué no se reducen? Pues lo típico, hay que reducir en despachos, en cambios de mobiliario, en alfombras, en viajes, en cócteles, en representaciones, en esas cosas que hay que reducir, sobre todo cuando últimamente acabamos de oír un informe que se ha hecho que la banca española ha subido en el 10%, es decir, que ha ganado más dinero. No es que esté perdiendo, es que quizá no ha ganado lo que ganaba hace 2, 3 años, pero desde luego ha ganado más que el año pasado y se está manteniendo. Ahí es donde entra en contradicción, ahí es donde cae la cultura. Pero es igual que está ocurriendo en las empresas que están aprovechando la historia de la crisis. Algunas están en crisis y se van a la porra, pero es que hay otras que, aprovechando la crisis, lo que hacen es limpiar personal, quitarse de encima contratos fijos. Sí, lo que pasa es que hay una pequeña diferencia, es que Caja Madrid no es un banco. Caja Madrid es una caja y tiene obligación de mantener una obra social y cultural, ¿no? Además, además. Pero ya te digo que me manifestaron expresamente que iban a reducir aún mucho más en el 2010. Es decir, están incumpliendo, en ese sentido, están incumpliendo sus propios fundamentos sociales. Y eso es gravísimo. ¿Esto es el fin de Poetas en Vivo? No, para nada, rotundamente no. La cultura y la poesía no pueden estar a la decisión de componentes exógenos de la economía, del poder, del dinero, no. Poetas en Vivo va a seguir. Yo estoy en ese, lo hice en un comunicado el último día, donde di las gracias a Caja Madrid y a todo el mundo, pero dije claramente que íbamos a seguir. ¿Por qué? Porque ya te digo, esto está por encima de la cuestión económica. Lo vamos a hacer gratis, buscaremos una sala adecuada, porque la Biblioteca Nacional también cobra. El Ministerio exige que se cobre por todas las salas públicas, con lo cual el gobierno tampoco está ayudando mucho. Claro. En ese sentido, ¿no? La Biblioteca Nacional cobra, pero están encantados y querrían que el programa volviera. Así que vamos a hacerlo en alguna otra sala de Madrid importante que se dé a la cultura. Estamos en contacto con varias de ellas y los poetas lo harán gratis, yo haré mi trabajo gratis, la divulgación se hará a través de Internet en vez de enviar invitaciones y seguiremos hasta que en los siguientes meses yo consiga una financiación. En algún momento alguien me ha dicho, pero hombre, si hay cantidad de lecturas y de y presentaciones de libros y de poetas que leen gratis en Madrid. Y dice, sí, sí, me parece muy bien. Yo he participado en muchas de ellas y hacerlo gratis es muy digno. Y está muy bien. Pero, por lo que hemos dicho antes, ¿por qué no van a cobrar esos poetas que van a leer? Yo que hago mi trabajo, las emisiones de correos, todo ese tema. ¿Por qué no se va a cobrar un pequeño estipendio por hacer eso? Me parece tan lícito como el fontanero que cobra por visitarte y ponerte un poquito de estopa en un grifo. Bueno. Exactamente lo mismo o más. Perdona que te interrumpa. Han desaparecido además del tuyo otro programa también famosísimo en Madrid, que es el de Fina de Calderón, que debido a su gravísima enfermedad se ha tenido que interrumpir. Y son los dos programas, yo creo que con más éxito poético, ¿no crees? Los dos programas con más éxito poético en Madrid. Además, se hacían los dos muy cerca. Uno se hacía en el Centro Fernán Gómez y otro en la Biblioteca Nacional, que están esquina con esquina. Bueno, pues por enfermedad de Fina de Calderón, los miércoles de la poesía en el ámbito municipal se acaba y Poetas en Vivo se acaba. Uno de los criterios en este momento, yo estoy en conversaciones con la hija, con el nieto que vivía siempre con Fina de Calderón, y vamos a establecer conversaciones porque es muy posible que esos dos programas se hermanen en uno solo, en recuerdo de Fina de Calderón y en mantenimiento de Poetas en Vivo, y haya un gran empuje de que exista esa lectura de poesía en Madrid, siga manteniéndose, con los dos programas hermanados, para podérselo ofrecer a cualquier entidad que pueda poner un pequeño patrocinio. 13.000 euros al año, 1.300 al mes. O de pocos en pocos. O de poquitos en pocos, o si hay que hacer menos, pues menos, o pagando menos, o lo que sea. Pero alguien que pueda ayudar a financiar ese tema, y yo lo voy a mover por todos los medios. Y seguramente una de las posibilidades es que se hermanen los dos grandes programas. Porque luego está la otra gran tertulia maravillosa en España, que es la más antigua del mundo. Que luego, claro, esto se nos llena la boca de decirlo, pero que es verdad. No hay una tertulia más antigua en todo el mundo literaria que la tertulia hispanoamericana Rafael Montesinos, que se celebra en el ICI desde los años 50. Va por la sesión 1600 y pico. Además, es que muerto Rafael Montesinos, su mujer y su hijo han cogido el relevo, ¿no? Y lo han seguido haciendo, a pesar en el nombre de Rafael. Con un montón de esfuerzo, porque también se han encontrado con montones de dificultades para encontrar un ligero patrocinio, porque ellos todavía ganan muchísimo menos, ¿no? O sea, que es una cosa vergonzosa. Es una cosa un poquito vergonzosa, porque además los han llevado allí a un colegio mayor, que está muy bien, que está muy digno, pero que cuesta llegar allí a un colegio mayor en la universitaria, que hace frío por las noches, todas esas cosas, y la gente va menos a lo mejor que a la Biblioteca Nacional, pero que es la gran tertulia, la madre de todas las tertulias, como se dice ahora, y que también habría que mantener, y de momento se mantiene, ¿no? Pero que estamos siempre, todas estas cosas culturales continuadas siempre están en peligro de desaparecer de forma permanente. Bueno, yo te propongo, Enrique y Soledad, que hagamos una pausa, pongamos un poco de música y cuando regresemos, que será dentro de nada, hablemos de tu poesía. A mí me parece estupendo. Pues vamos a hacerlo así. Vamos a escuchar un poquito de música de David Bowie. Protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. Bueno, recordamos que esto es Olvida tu equipaje. Estamos en Radio Utopía 102.4. Emitimos también a través de las tres W's, radiotopía.es. Y también nos recordamos que estamos con Enrique Gracia Trinidad, que es poeta, además de divulgador cultural, como ya ha quedado manifiesto. También estamos con Soledad, que ha venido como conocedora de Enrique. Y Enrique, como digo, es poeta. Entonces vamos a intentar comprender, conocer un poco la poesía de Enrique. Enrique, yo querría saber, ¿cómo ha sido tu evolución? ¿Qué ha ido pasando durante los años que llevas escribiendo? Que ya llevas algún año escribiendo. ¿Cómo ha transcurrido? ¿Qué cambios has notado? Bueno, ha habido, lógicamente, muchos cambios, aunque siempre hay también constantes que se mantienen. En cuenta que yo publico mi primer libro con 22 años, está escrito entre los 18, 19, 20, 21 años, en esos años, que es cuando yo empiezo a escribir poesía, todavía muy libre. Muy libre, bueno, pues porque mi influencia venía de, sobre todo, de León Felipe y de Walt Whitman, y entonces yo no, aunque conocía la poesía de los clásicos españoles y tal, pero yo seguía un poco esa línea más suelta, más de tipo... De todas formas, también hay que reconocer que los jóvenes en general siempre suelen decir demasiado en sus primeros libros, ¿no? Claro, entonces... Pero lo quieren contar todo, ¿no? En mi primer libro, pues yo quería contarlo todo y hay mucho yoísmo, mucho yo, para mí, me, mí, conmigo, y mi ombligo era el más importante del mundo y el mundo no me entendía nada. Pero aún así, bueno, pues el libro tuvo suerte, sacó un acceso y el premio Adonais y tal. Lo que pasa es que luego discutí con los editores porque para publicar un segundo libro, como yo no era una chica mona que enseñase una teta, pues entonces me dijeron que si quería publicar otro tenía que prácticamente pagarme la media edición, que era pagarme la entera. Y dije, no, pues ni hablar. Y me tiré, me acuerdo, 18, 19 años sin publicar un siguiente libro. Me decía Pepe Hierro, que fuimos amigos en su última etapa, José Hierro me decía, bueno, ya me tiré también 10 años, Enrique, no te preocupes. Digo, sí, joder, ya te he ganado. Creo que es lo único que le ganaba. Y entonces, luego cuando ya había escrito mucho, empecé a organizarlo en libros y fui presentándome a premios, porque primero no me quería pagar una edición, cosa que es muy digna, pero yo no quería. Y además porque, me parecía que era muy digno el poder competir. Y fui publicando libros y ya desde entonces sin parar. Prácticamente hasta los 33, 34 años de publicar libros y ganar premios, no he conseguido que alguna editorial me diga, oye, si quieres publicar un libro, te lo publico. Oye, tú que has ganado tantos premios, ¿tú cómo ves el problema de los premios? ¿Cómo ves este mundo, ¿no? Los concursos literarios, ¿no? Los grandes. Esa es una pregunta canalla. Vamos a ver, los premios son, en principio, muy interesantes porque ayudan a la gente joven o a la gente que aunque no sea tan joven, tiene necesidad de publicar, ayudan a publicar. El ganar un premio honrado supone que te han elegido a ti entre 100, 200 o 400 autores. Luego está muy bien, está contrastado. Sí, pero ¿y la difusión? ¿Qué pasa con la difusión? La difusión, cero pelotero. La mayoría de las editoras, la mayoría de los, no digamos ya los ayuntamientos cuando lo publican por su cuenta, pues los libros se mueren en los almacenes. Porque la gente, pues, no compra mucha poesía. Ni siquiera muchos poetas compran mucha poesía. Somos unos cuantos, pero nada más. Hay veces que me da la sensación de que entre 20 o 30 compramos todos los libros de poesía que hay en el mundo. Es una cosa terrible. Pero los premios son necesarios. El problema está en que hay muchos premios perversos, muchos premios manejados, muchos premios para los amigos, para los del grupo, para los de la tendencia política, sexual, económica, amigable o para el barrio. O para la comunidad de... ¿Y entonces tú qué has hecho para ganar los que tienes? Pues presentarme a muchos, llevarme muchas decepciones de cosas muy raras y ganar los que no estaban comprometidos, los que no tenían una novia. Ese es el tema. Y evidentemente hay que tener en cuenta una cosa. Un premio es una lotería. No tienen por qué dártelo. Siempre puede haber un libro mejor que el tuyo. Pero eso sí, presentarse a premios que tradicionalmente estaban dados de antemano, que incluso llegaron a devolver libros sin abrir, por ejemplo, manuscritos sin abrir, pues es absurdo, es ridículo, ¿no? Pero contra eso se está luchando mucho ahora, porque la gente joven está muy cabreada con estos temas, y todo el mundo dice, los premios son una desvergüenza. Y eso es bueno, porque irán dejándose de lado esos premios frente a otros. Quedarán los decentes. Honestos. Los decentes. Yo estoy en varios jurados y, vamos, he recibido presiones en algunos jurados de algún amigo, de algún conocido. Oye, me presento con este libro y tal. Y casi he perdido la amistad con alguno. Por decirle, lo siento, yo no te puedo... Una razón para no premiarlo, ¿no? Yo no te puedo garantizar un premio. Es más, estás luchando en tu contra. A mí no me digas tal. Si tu libro es el mejor, ganará. Pero yo no voy a poner encima de la mesa tu libro por encima de todos porque tú me has llamado por teléfono y seamos amigos. Y eso me ha costado algunas veces incluso amistades. Uh-huh. ¿Qué opinas de los libros temáticos? ¿Tú te tomas a ti mismo por un escritor temático en tus libros o tus libros son composiciones de poemas uno detrás de otro? Hay gente que escribe libros de forma continuada y seguida con el mismo tema. Yo lo he hecho en dos ocasiones o tres. De 15 libros no es mucho. Yo escribo poemas. Creo que la pieza natural del autor, igual que por ejemplo la del músico, es la canción. Que luego las canciones encajan unas en otras en un disco y ya está. Bueno, pues igual, el poema. Se escribe el poema y luego se encajan en un libro. Que se busca que tengan una cierta homogeneidad. Pero hay muchos libros, grandes libros en la historia de la humanidad, y vamos a Cernuda o vamos a cualquiera de ellos, y son poemas distintos. Una recopilación de los últimos poemas, digamos. Claro, así, algo así. ¿No? Algo así. Yo estoy ansioso porque nos leas ya un primer poema que nos sirva un poco de presentación para conocerte como poeta. Voy a leer un poema, os leo un poema que ha sido, que es en este momento un poquito de bandera, de que siempre lo llevo en todos los sitios y que incluso su título da origen a uno de mis libros de poesía reunida hasta el año 2004. Se llama Contrafábula. El mundo está repleto de insectos ahorradores, hormigas laboriosas, arañas tejedoras, listos escarabajos que atesoran estiércol y otras santas inmundicias, y orugas que se guardan por guardar a sí mismas. Así que tú, cigarra, cómplice del verano, prima hermana del grillo, no pares de cantar. Rompe la tarde, pon música a la siesta. No hagas caso a la hormiga, que reviente de grano su despensa. Cigarra, amiga, cantaré contigo, que la vida no es más que lo que aquí cantemos. Me parece un poema interesante, muy interesante. ¿Es un poema sobre la poesía o es un poema filosófico? Pues no lo sé. O las dos cosas. Tiene mucho que ver con la poesía y, lógicamente, detrás del pensamiento siempre hay eso que llamamos filosofía. En cualquiera de los casos es una forma de decir un carpe diem. Es decir, Enrique siempre fue partidario de la cigarra, de sí, que la sí, gente sí. Cante, hable. A mí la hormiga me ha caído siempre fatal. Es decir, hay que hablar, hay que cantar. Si la vida en el fondo no es el trabajar y luego te jubilan y dices, ¿y ahora qué hago yo de mi vida? No, pues tu vida, haces tu vida. Trabajar es una cosa más. Claro, no, la vida es aquí, ¿no? Y ahora. El cantar es estar en la vida, estar con la gente, con los amigos. De todas formas, yo me encantaría pedírtelo, ¿no? Que leyeras el poema de No, porque quizás para mí es un poema que me ha llegado profundamente. Por lo que dice, ¿no? Ese es un poema que escribí para, concretamente con ocasión de una antología que se hizo, lo hizo la editorial Battery, Contra el Olvido, que se hizo por los atentados terroristas de las estaciones de los trenes de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia. Nos pidieron unos poemas a una serie de poetas. Luego se ha utilizado parte de este poema incluso para un musical, que se hizo una pieza, una obra de teatro que se hizo por este asunto de la barbarie terrorista, y hice este poema que se titula No. No hay bandera que valga un solo muerto. No hay fe que se sujete con el crimen. No hay Dios que se merezca un sacrificio. No hay patria que se gane con mentiras. No hay futuro que viva sobre el miedo. No hay tradición que ampare la ignominia. No hay honor que se lave con la sangre. No hay razón que requiera la miseria. No hay paz que se alimente de venganza. No hay progreso que exija la injusticia. No hay voz que justifique una mordaza. No hay justicia que llegue de una herida. No hay libertad que nazca en la vergüenza. Me alegro muchísimo de que lo hayas leído. El otro día lo encontré también investigando un poco sobre tu poesía y fue uno de los que me llegó a mí también, sí señora. Sí, es un poema sí. Muy especial, ¿no? A mí me gustaría, Enrique, leerte un poema tuyo. ¡Hombre! ¡Qué bien! Y a ver cómo tú, primero, cómo sientes un poema leído por otro, que muchas veces es una cosa es muy agradable. Singular, ¿no? Es además. Una sensación muy agradable. Y sí. También me gustaría que me lo explicases un poquito. Venga. Bueno, el poema es Razón de escribir. Escribir para un tiempo en el que no estaremos para nadie. Y en el más favorable de los casos seremos una máscara de polvo, maquillando los libros de alguna estantería. Escribir para un siglo, si es que llega, menos oscuro y torpe que este siglo. Dejar impresa la memoria, papel, disquetes, vidrio, cerámica esmaltada, ámbar, cuarzo o moléculas de gas. Hacer que las palabras naveguen al futuro, como si fuesen barcos de papel que sobrevivan hoy a su naufragio. Escribir por si alguien algún día tiene un dolor de corazón idéntico o sufre alguna alegría semejante. Eso es lo que se llamaría casi una poética, ¿no? Es muy bonito. ¿Cuántas veces nos preguntan, ¿y por qué escribes? Y yo siempre contesto lo mismo, por si alguien algún día... Ha sido mi forma de preguntártelo, ¿eh? Claro, por si alguien algún día, ¿no? En realidad, uno escribe para explicarse a sí mismo y para explicar el mundo que le rodea. Pero cuando, además de escribir en nota de diario, escribe y tiene la desvergüenza de publicarlo o de decirlo en público, es porque alguien quiere que le escuche. Y entonces a mí no me basta con que me escuchen. Lo que intento o pretendo es que alguien asuma cómplicemente... ¿Se dice cómplicemente? Ay, qué palabra. O de forma cómplice. Qué forma, qué palabreja, ¿no? Pues alguien pueda asumir eso, alguien le pueda ser útil, alguien sufra una alegría semejante, ¿no? Alguien tenga una necesidad similar. O de repente la descubra y diga, y va, a mí esto también me pasa. Eso lo hemos vivido todos leyendo, ¿no? Todos claro. Leyendo. Yo creo que ese es el placer perfectamente. Lo que ocurre es que normalmente tú no puedes hablar con el escritor. Claro, es verdad. Esa es la ventaja que tenemos hoy en día, que tenemos... Bueno, los medios, desde claro. Hace un tiempo podemos leer entrevistas a escritores, cosa que con los antiguos no se podían. Pero sí, es verdad que muchas veces, yo creo que de hecho muchas veces uno lee poesía para comprenderse mejor, para comprenderse mejor, ¿no? Sí. Y muchas veces, y creo que es un caso frecuente además, no solamente uno lee poesía para eso, sino uno escribe poesía para eso también, ¿no? En tu caso, ¿es la poesía un método de conocimiento del mundo o lo ves más una creación de belleza, sin más? No, para mí es el conocimiento del mundo. A través de, si es posible, de la belleza, de la armonía, ese poema que tú has leído, está escrito en decasílabos, por ejemplo, el último verso, o sufre una alegría semejante. Si pone alguna, es que está mal escrito, ¿no? Una. O sufre una alegría semejante, porque si no, el ritmo se va. Pero bueno, está en verso, en metro italiano, uh-huh. Anosilábico. Y porque la gente dice, eso es poesía libre. No, de poesía libre nada. Eso es una poesía en metro blanco. Entonces, ese poema exactamente está hecho así, buscando la vía de la comunicación. Empieza, por ejemplo, diciendo, ¿para qué diablos? Si estamos escribiendo para el futuro, ¿no? Dejar la memoria impresa, aunque sea en moléculas de gas, que sabes que se estaba haciendo eso, investigación de acumular memoria en moléculas de gas. Bueno, pues aunque sea en eso, da igual. Y para el futuro, para quien sea, si al fin y al cabo dentro de 1000 años todos calvos de verdad. Pero, mientras tanto, mientras ese futuro llega o no llega, que me da igual, por si alguien hoy, algún día, y cercano, amigo, conocido o fortuitamente, se encuentra con mis palabras y decide que le sirven de alguna manera. Aunque no le sirvan en el mismo sentido que yo las escribí. Muchas veces tú pretendes una cosa y el lector entiende otra. Bendito sea. El poema, en cuanto tú lo escribes y lo das a conocer, deja de ser tuyo, es del otro, es del que lo lee y es de su propiedad y que haga con él y sus emociones. De todas formas, yo creo que tú eres un cantor de la vida cotidiana y esto es escaso en los poetas. Los poetas suelen hablar de temas como más, digamos, más profundos de alguna manera. Sin embargo, tu poesía hace profundidad de lo pequeño, de lo cotidiano, ¿no? Sí, me lo han comentado alguna vez, ¿no? El hecho de que... De que yo escribo, de las cosas cotidianas, de la vida ordinaria. Sí, de que estás en la cocina o miras la terraza de tu casa o cosas por el estilo. Sí, lo hago con mucha frecuencia. Pero es porque yo soy un observador del mundo. Yo creo que la principal función del artista, no de ya del poeta, del artista, es mirar el mundo. y recrear el mundo. Ser testigo de tu tiempo. En cierto modo también, ser testigo de lo bueno y de lo malo, de lo hermoso y de lo feo, de lo político y de lo sencillamente humano y familiar. Además de tu propia entidad. A mí cuando, me voy a poner estupendo, verás, cuando los poetas empiezan a decir la esencia del adiós bajo la luz del silencio que se cierne sobre nosotros, o tú, entonces llega un momento que digo, bueno, ¿y qué? Eso es más de lo mismo. Si todo el mundo venga, dale de vueltas con la esencia, la sensación, la luz. Y llega un momento que me dice, mira, esto no, a mí no, eso me interesa francamente muy poquito. A veces se consigue gran belleza. Coincido contigo además. Se consigue mucha belleza, por supuesto. Sí, pero un poco vacío, ¿no? Epígonos unos de otros, todos imitándose los mismos. El primero que lo hizo, una maravilla. Un poco el segundo... en esto, y lo que comentaba Soledad también, es cantor de la vida cotidiana, a los poetas de la época de los 50-60, ¿no? O sea, gente como Gil de Viedma, como Ángel González, claro, como Goytisolo, ¿no? Es que son los que me interesan realmente, León Felipe, Gil de Viedma, por encima de todo. Sí, Goytisolo. Goytisolo, Blas de Otero. Esos poetas cerca del compromiso social, de decir, señores, el mundo que vivimos es este y yo lo canto, ¿no? Me interesan mucho más que otros poetas a los que puedo admirar por su obra, pero que dejan de interesarme. Y me voy a mojar. A mí Juan Ramón Jiménez me parece un gran poeta, pero me interesa muy poco. ¿Por qué? Porque está muy aislado. Es un hombre de belleza más pura. José Ángel Valente me interesa más la primera época que la última. Él llega a la esencia poética, pero ya empieza a dejar de interesarme, no digamos sus imitadores, que los tiene a montones, y que encima es una maravilla, porque benditos sean mis imitadores, porque de ellos sean mis defectos, se dice, ¿no? Bueno, pues todos los imitadores de Valente terminan por ser bastante defectuosos. Yo prefiero la otra rama de la poesía. Tanta es una como otra. La poesía es una casa con muchas puertas, en la que se entra por la que se puede y se sale por la que uno le dejan. Bueno, pues yo prefiero la cotidiana. Oye, ¿y el humor? El humor. Ilústranos. Ilústranos. Bueno, yo es que soy muy partidario de la poesía de humor. A mí la poesía de humor me interesa. ¿Estás mucho? ¿Estás a favor de reírte un poco? Sí, sí, sí. Sí, porque los poetas son siempre tan serios que da como alegría al corazón cuando alguien te hace sonreír, ¿no? Y además es una delicia, una delicia. Ahí está también la ironía muchas veces, ¿no? Sí, en ese humor, ¿no? Sí. Porque detrás del humor se pueden esconder muchas cosas. Y tenemos una gran tradición de humor en desde España. Quevedo, bueno. Baltasar de Alcázar. Baltasar de Alcázar. O sea, cantidad de... Entonces, ahora los poetas tienden a ponerse muy serios. Los del 19, con los epigramas, que eran realmente una maravilla. Agustín Príncipe y todo por ejemplo, eso, ¿no? y ahora no. Hay que ver lo que sabe esta chica, ¿eh? Sí, sí, ha venido. Acaba de nombrarnos Agustín Príncipe, que fíjate que es desconocido, es una maravilla, ¿eh? Bueno, os leo un poema de humor para que veáis cómo consigo yo el humor, por ejemplo. Este es de un libro que se llama Juego de Damas, que es un conjunto de poemas de humor, de historias extrañas con damas. Este es uno que se llama Peregrino a la Fuerza. Iba haciendo el camino de Santiago con una concha al cuello. Sus ojos eran de hayas en otoño, su sonrisa de libro y lo demás... como para volver loco al apóstol cuando llegase a Compostela. Así que la llevé en mi coche. Adoro el autostop algunas veces. Yo, mentí, también voy de peregrino. Prefiero andar, me dijo. Pero gracias, llévame a Ponferrada y ya seguiré a pie lo que me falta. Ponferrada, pensé, y Finisterre si te dejas. Puso el bastón y su macuto en la parte de atrás y se sentó a mi lado. Casi no hablaba, pero qué silencios. Su perfume a lavanda me hizo olvidar que yo no iba a Galicia y otros asuntos eran mi destino. Junto al castillo de Templarios paramos a reponer fuerzas. Cuando estaba pagando la empanada y el vino, oí el motor del coche. Me dejó su cayado, la venera y un palmo de narices con recuerdo a Colonia. Caminé todo el resto del verano como un imbécil, con la boca seca, pero he ganado el jubileo. Esto, mucha gente le ha preguntado si este libro lleno de cosas que le pasan con mujeres es un libro que te ha ocurrido, de cosas que te han ocurrido realmente, ¿no? La gente se queda como asustada del personaje, ¿no? Es una fantasía. Es el momento en el cual la poesía se acerca al cuento, al relato, a la viñeta. Sí. Y hace ese juego de humor que está muy bien. También muy típico de estos poetas, como os mencionaba antes, ¿no? De los 50-60, ¿no? También lo narrativo, ¿no? Utilizaban el humor. Sí, son poemas, poetas narradores. Sí. Claro, pero porque están hablando de la vida, y la vida hay que contarla, hay que contar las historias. Sí. A veces uno se inventa, todo esto está inventado, la mayoría. Es más, hay que seguir el famoso poema de Pessoa, que dice: el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. Bueno, pues esa es la máxima. Quizá esa es la labor de un escritor, fingir para que el otro comprenda lo que es la vida, la vea. Es que el arte tiene mucho de fingimiento. Es todo, total. De artificio, pero es que artificio. Pero yo, contrariamente, he entendido en lo que tú has leído que no es así, sino que hay un peso de lo real, ¿no? Sí, pero tú cuentas una mentira. Tú cuentas una mentira para que el lector busque una verdad. Vamos a ver, yo... A través de una mentira. Yo doy fe. En este caso, por ejemplo, pero doy fe en otros de los poemas se encuentran reales, cosas, realidades, sí, ¿no? Sí, pero es mentira. Tú no estás mirando la terraza en ese instante, estás pelando unos ajos en ese momento, pero... Te voy a poner un ejemplo. En un poema de amor. Yo soy enemigo de los poemas de amor que dicen eso de te quiero mucho, Chati. A mí eso me parece una chorradita. Es decir, pues, como te quiero, tus ojos qué bonitos son, qué maravilla. Mira, eso está tan dicho y tan visto que ya no me interesa gran cosa. Entonces yo tengo un poema de amor a la mujer que amo, la tengo muy cerca, y que se llama Si tú no estás. Uh-huh. Es muy cortito. El paraíso debe estar vacío. Si tú no estás, ¿quién va a querer estar? Sé que andan de tertulia por la puerta. Incluso Dios mira el reloj y fuma. Y se hace el remolón hasta que llegues. Entonces todos entrarán de golpe. Es muy halagador, como tú comprenderás. Muy bonito, muy bonito. Evidentemente, yo que no soy una persona especialmente creyente, posiblemente el paraíso no sea uno de mis puntos de referencia. Y sin embargo, situar a la persona amada esperando todo el mundo en el cielo a que llegue, porque en ese momento va a ser cuando merezca la pena estar allí, es una forma de decir te quiero mucho, sí, eres lo más importante, sin necesidad de decir cuánto te quiero, qué importante eres, sin ti las pajarillas se me entristecen, ¿no? Has mencionado, bueno, nos quedan unos poquitos minutos, ¿no? Has mencionado antes lo social, ¿no? Me interesa saber si en tu poesía existe el tema social. Sí, hay mucho componente social en mi poesía, mezclado con todo lo demás, pero siempre me ha interesado. Igual que me interesaban Celaya, León Felipe, toda esta gente, pues me interesaban. Lo que pasa es que lo social, desde un punto de vista bastante amplio, bastante general. Te vuelvo a ilustrar con un ejemplo, si te parece, que es mucho más fácil. Es un poema que escribí en mi tercera publicación, que trata sobre ese tema tan conocido de la droga, ¿verdad? Está lleno de contenidos de este tipo. Se llama Una niña de azul con un plumier de pino. Está basado en una noticia que salió en el periódico. Ha muerto en Conde Duque una niña de azul con un plumier de pino. Es una vieja estúpida la noche de Madrid. Una mueca sin dientes que recuesta su rictus de sonrisa en las aceras. A lo lejos, detrás de tanta fiebre de tejados, hay un jardín con úlceras, con hambre, que golpea el perfume de café, la tos de una muñeca que se perdió en el fondo de la tarde, jeringuilla de plástico y mentiras. Me subo el cuello del abrigo, no hay nada que decir, poco que hacer. Fatiga. Pasa un ruido descalzo de autobuses que dibuja la sangre para fotografías de turismo. Cerca, quizás. ¿Para qué buscar lejos? Hay alguien que se gana la piel tostada y limpia con el pálido labio de esta niña sin horas que cambiaba sus sueños por un grito en el brazo. Me detengo a buscar por los bolsillos cualquier cosa, un poco de tabaco, calor para las uñas, refugio contra el miedo. Y esas muchachas tímidas pasan corriendo como siempre, novias tontas que han de llegar a casa sin mirar las paredes donde todo se vende con rápida sonrisa. Calle de la princesa, veloz la luz, el aire, el agua que mañana llegará hasta la plaza. Pero la niña azul no corre. Ese es un bonito. Un ejemplo de... muy, muy triste también, ¿no? Sí, sí. Bueno, la realidad es así. Yo alterno, me voy desde... Es lo que hay, ¿no? desde la peregrina que me roba el coche hasta la niña de azul que muere por culpa de quienes se ganan mucho dinero para que ella pueda para que ella pueda morir. Nos quedan dos minutos, Enrique. Te sugiero que elijas un poema para que nos haga un poco de colofón. Un poema para que os haga un... pues entonces voy a hacer un poema de colofón, absolutamente de colofón. Verás, te lo digo por aquí y tal. La forma en la que escribir los poemas, que está dedicado además a mi querido amigo Jaime Alejandro y se llama Como ropa tendida. Hay que ver lo hermosa que es la ropa tendida. En un poema hay que extender la vida al viento, al sol de la mañana, a la vista de todos, como ropa tendida en el alambre. Una pizca de vida es suficiente, la camisa de un sueño, por ejemplo, o el mantel de las últimas derrotas, o aquel pañuelo que es como un resto de niñez tan blanco, tan diminuto, tan herido. Los versos hechos sangre, piel o músculo, bien cogidos con pinzas, agitándose en medio de los patios, a la luz, como banderas sin ejército, así tienen sentido. Muy bien. Me ha gustado mucho el programa de hoy, ¿eh? Es la poesía cotidiana llevada a la profundidad. Me ha gustado mucho el programa de hoy. Bueno, os quiero dar las gracias, Dolores, por venir. Y Enrique Gracia Trinidad, pues bienvenido y hasta pronto. Buenas Muchas noches. Gracias, Muchas gracias, Armando. Un abrazote.